Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La colección del museo, con salas dedicadas de manera permanente, se exhibe en el cuarto piso del edificio nuevo. Allí encontrarán tres exposiciones de otros tantos núcleos o grupos de obras que conforman el acervo. Estas exposiciones de la colección son las siguientes. Débora Arango, La vida con toda su fuerza admirable. Los alumnos Arturo y Rebeca Rabinovich, Puerta a la contemporaneidad. Los portafolios ACPA, Gráfica Panamericana finales del siglo XX. Esta pequeña exposición está conformada por los grabados y múltiples de inspiración geométrica que formaron parte de los portafolios que desde principios de los años 70 y hasta finales del siglo XX, Papel y Cartón de Colombia produjo y donó al museo. Soy Ángela María Restrepo, soy la dueña y la directora del taller de grabado de la estampa y soy profesora de grabado en la Universidad de Antioquia en Artes Visuales. Yo creo que el principio de las carpetas ACPA fue el final de las bienales de arte, bienales de grabado de cartón de Colombia, que era en Cali. Eso movió mucho todas las técnicas del grabado y entonces después Cartón de Colombia resolvió hacer las carpetas ACPA. En esta muestra hay muchas serigrafías. Yo pienso que tal vez es también por el color en el grabado, porque de todas maneras el grabado calcográfico pues es menos fácil hacer en muchos colores. También son mucho más, no son tan abstractos como en esta muestra. Son unas técnicas más tradicionales, unos temas también más tradicionales. Entonces yo creo que por eso no hay muchos grabados en metal incluidos en esta muestra. La pista más grande es que el grabado en metal siempre deja, pues la lámina siempre deja una incisión sobre el papel. Estos son planos. Entonces, eso es uno, es que serigrafía es prácticamente lo que antes se llamaba screen, que servía en Medellín mucho para imprimir telas y esas cosas. Ya es en papel. Se ve mucha búsqueda con el color, muchos abstractos. Hay una sola xilografía que es grabada en madera, que es el grabado más antiguo que hay. Hay otros que son litografías, que yo pienso que son, no son grabados en piedra, sino ya litografías hechas en lámina. Sí, yo creo que lo más importante es el recurso, el color en todas estas técnicas. Los artistas los escogía Cartón de Colombia y entonces ya los artistas empezaban a buscar quién les iba a imprimir la obra. Casi todas las imprimían, o muchas las imprimían en Bogotá. En mi taller, cuando ese era taller de grabado solo, hicimos varias de esas ediciones. Hizo, pues José Antonio Suárez hizo la de él en el taller de grabado, Federico Londoño también, ya después Patricia Bravo y Gloria Posada me encargaron a mí de hacer la producción de esa obra, de esas obras. Fue complicada, pero fue muy, muy gratificante. Después, uno que era de mi taller, que se llama Guillermo Taborda, yo creo que fue de las últimas, si no la última carpeta ACPA, a él lo comisionaron también para hacer la obra, entonces él la hizo en mi taller. Era una hoja de árbol del pan. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundations, ma'am. En el taller de estampa trabajamos básicamente grabado calcográfico, o sea, grabado en metal. Y pues tenemos unos cursos y ahora hicimos una muestra con un taller de grabado de España, de Barcelona, que es en La Llotja. Hicimos una muestra que se llamaba Contrapunto. Nosotros mandábamos unos grabados para allá y ellos los acababan de intervenir y ellos mandaban los grabados y nosotros los intervinimos. Sí, se llamó Contrapunto. Y pues hemos hecho como intercambios de ese tipo y vamos a ver si pues seguimos haciéndolos. En el taller La Estampa, los cursos están abiertos para el que quiera ir a aprender grabado. Sí, tenemos varios horarios. En los lunes por la noche prácticamente son personas de la Universidad de Antioquia que ya han acabado grabado y no tienen dónde trabajar, entonces nos reunimos todos a trabajar. Los martes por la mañana es un curso abierto de 9 a 12, los jueves por la mañana también, y estamos bregando pues como hacer uno miércoles por la noche. Esos son los cursos que tenemos en este momento. También tenemos un curso de ilustración los jueves por la noche. El ambiente de taller es delicioso porque entonces uno opina el grabado del otro, es muy enriquecedor. Y sí, los cursos generalmente los da Jorge Rodríguez, pero yo siempre estoy presente, entonces discutimos las técnicas, las pruebas, cuando la gente saca la prueba de estado, eso es delicioso, el ambiente es muy rico. Soy Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Débora Arango, La vida con toda su fuerza admirable es una de las tres exposiciones de la colección permanente que están montadas ahora, que serán durante todo el 2015 y parte del 2016. La pensamos como una exposición en la medida en la que no es toda la colección de Débora Arango, sino es realmente una selección sobre la cual se han tomado decisiones en relación a los contenidos y a la museografía. La manera en la que estamos exhibiendo la colección justamente piensa en nuestra colección como un acervo más desde el cual trabajar e investigar y en algunos casos complementar. La exposición está hecha en su gran mayoría, yo diría que un 90-95% con obras de la colección MAM y con algunos préstamos de colecciones privadas de la ciudad que nos parecía que complementaban de manera pertinente los temas y la distribución que queríamos hacer. La exposición de Débora Arango, La vida con toda su fuerza admirable, es una exposición que toma su subtítulo de una frase que dijo la misma Débora Arango. Ella dijo que, o ella decía que pintaba exactamente eso, la vida con esa fuerza admirable. Con eso creo que se refería por un lado como la vitalidad, ¿no? A la vitalidad de las personas, de esos paisajes urbanos, de las naturalezas muertas, una especie de, sí, de la vida, de la vida realmente en una, casi como en una connotación o con una intención como ontológica de alguna manera. Y por otro lado también lo sorprendente que puede ser para bien y para mal. Ese admirable no era solo, digamos que lo que era admirable no era la vida en sí, sino la fuerza de la vida, ¿no? Como eso podía ser tan como arrollador y tener, sí, esa fuerza que nos va llevando, supongo, ¿no? Y que la hizo a ella también tener la capacidad de describirla y de pintarla. La exposición está dividida en 9 microcapítulos, si se quiere decir, secciones muy pequeñas, pero que de alguna manera dan cuenta de algunos de esos grandes temas que preocuparon a Débora a lo largo de toda su vida. De hecho, la decisión fue la de no hacer una exposición cronológica, sino más bien identificar esas preocupaciones que además eran del artista no solo en su producción artística, sino efectivamente preocupaciones de ella como persona. Esto es un acercamiento que ya se había hecho a la obra de Débora Arango y de hecho fue una decisión consciente el volver a proponer algunos de esos temas, otros fueron repensados o revisitados El placer, por ejemplo, es uno de ellos, porque nos parecía que para la primera vez que la colección de Débora Arango del Museo de Arte Moderno está exhibida de manera permanente, era también un esquema didáctico. Era algo que permitía a la gente comprender de manera muy clara cuáles habían sido esos intereses. Entonces, dentro de cada grupo de obras hay momentos o hay piezas que corresponden a periodos muy distintos de su carrera, desde su juventud a principios del siglo XX hasta pues, algunas obras que son ya muy tardías. Y eso es interesante porque también permite comparar, ¿no? Permite darnos cuenta de la evolución que tuvo ella en su estilo y en su acercamiento a esos mismos temas. Por supuesto que hay temas en los que, o hay algunos de estos grupos en los que ciertos momentos se vuelven más importantes, como lo veremos en la política o en la religión. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Harry Bertoia, escuchemos un fragmento de Mellow Tops, de 1970. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Además de la exposición ACPA y de la exposición de la maestra Débora Arango, tenemos en salas la exposición de los salones Arturo y Rebeca Rabinovich. Estos tres núcleos de la colección estarán expuestos en las salas durante todo diciembre, abiertos al público, además de que tendremos visitas especializadas a estas exposiciones que salen de la taquilla del museo, donde además se pueden enterar los visitantes de los horarios en los que salen estas visitas. Además, esta semana hay una muestra de La Ciudad de los Niños, un programa en alianza con Bancolombia. Hasta el 29 de noviembre se exhibirán allí los trabajos que hicieron 80 niños beneficiados con este programa, que busca fomentar la lectura y las artes en esta población en particular. Es un programa muy bonito del museo en el que se hacen visitas a unos diferentes barrios de la ciudad de Medellín para trabajar con unos grupos de niños entre los 6 y los 12 años de edad y a través de una pedagogía alrededor de las artes plásticas se fomenta también la lectura. Los niños de estos diferentes barrios además tienen intercambios epistolares, tienen salidas especializadas a la ciudad y bueno, y ahora finalizando este 2015, en estas dos semanas se hará una muestra de todo ese trabajo recorrido durante 2015. Eso es en el Lab 1 del museo. Soy Andrés San Pedro, coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esta semana regresa los conciertos y la música al Museo de Arte Moderno de Medellín, al nuevo teatro que estamos inaugurando este año y que cumple justamente su ciclo final de música este martes y miércoles, martes 24 y miércoles 25 de noviembre, con un ciclo de música de cámara, pero un ciclo bien especial que hemos titulado Cámara Radical. ¿Por qué Cámara Radical? Porque son compositores que vienen desde la música académica, pero han expandido, han abierto posibilidades y nuevas ventanas a que la música académica toque nuevos espacios, afronte nuevos riesgos y se sincronice con nuevas melodías y nuevas formas de hacer música actual. El martes 24 de noviembre a las 8 de la noche tendremos un concierto bien especial con el compositor Juan Reyes, que es uno de los pioneros de la música electrónica y la música por computador en Colombia. Juan es un matemático y músico además que ha buscado en las nuevas tecnologías referencias y caminos diferentes para abordar su composición musical. Juan nos va a presentar un concierto bien novedoso al cual ha llamado Telemam. Telemam es un concierto telemático. Es un concierto con músicos distribuidos en diferentes lugares geográficos. Participan intérpretes en Manizales, hay dos lugares aquí en Medellín también, la Universidad de Antioquia y el ITM, que estarán conectados a distancia. Esto se logra a partir de la interacción en tiempo real entre los ensambles y los músicos que hay en cada sitio. Aquí en el Teatro del MAM también vamos a tener un ensamble de músicos, de cerca de 8 músicos también tocando en vivo, pero sincronizándose junto a estos otros lugares a través de esta red Renata en tiempo real. Es casi que un riesgo que hemos tomado porque sabemos la dificultad que muchas veces tienen en este tipo de conexiones, pero que esta vez nos atrevimos a hacerlo porque tenemos un muy buen respaldo a nivel de ingeniería y a nivel de tecnología con la misma red Renata, que es una red que atiende todo el país y que participó como un aliado estratégico en la producción de este concierto con Juan Reyes. Vamos a tener obras escritas y pensadas para la telepresencia de tres compositores colombianos. Uno es Simón Castaño, un compositor de la Universidad de Antioquia, de Mario Valencia, que es también un compositor de la Universidad de Caldas, y del mismo Juan Reyes, que es el director pues como de todo este ensamble y toda esta propuesta telemática, también nos va a dar en estreno una obra especial que él hizo para esta ocasión en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La cita del concierto telemático con Juan Reyes sería el martes 24 de noviembre a las 8 de la noche. Las boletas las pueden conseguir en la taquilla del museo. Continuando con el ciclo de música de cámara radical, buscamos desde el museo una propuesta que también lograra desafiar esos límites entre la música académica, la música contemporánea, la experimentación y esos nuevos caminos o nuevas maneras de desarrollar la ejecución. Y es así como encontramos que EAFID tiene uno de los proyectos en música contemporánea de cámara, digamos, más representativos, con mayor trayectoria y mayor proyección aquí en la ciudad. Es un ensamble que se llama Periscopio y que se utiliza tanto como una clase sobre música experimental y música contemporánea para los estudiantes, pero también desarrolla ensambles con profesionales de la misma universidad y con estudiantes y agentes de la misma universidad para lograr conciertos como el que vamos a tener este miércoles 25 a las 8 de la noche. Periscopio, bajo la dirección del maestro Víctor Agudelo, nos estará regalando un concierto que ha denominado Diálogos Montunos. Es un concierto que va a tener obras de carácter universal, pero también va a tener 4 obras en estreno exclusivo para Medellín en este concierto, y donde interpreta distinta cantidad, digamos, como que de instrumentos, de lugares, de formas de interpretar la música, mostrando cómo la música académica y cómo EAFIT también, digamos, desde su currículum logra visionar nuevos momentos y lugares para la música de cámara, para la música actual y contemporánea. La cita para Cámara Radical en el Museo de Arte Moderno de Medellín es este martes 24 de noviembre y miércoles 25 de noviembre. La boletería de cada concierto por individual vale 15,000 pesos y se consigue en las taquillas del Teatro del MAM. Pero tenemos una oferta, y es que las personas que quieran comprar el abono para los 2 días, comprar las 2 boletas, el abono cuesta 25,000 pesos, que es un precio muy asequible que hemos querido ofrecer de esta manera para motivar nuevos públicos y a los seguidores de la música de cámara a que vengan, conozcan el Teatro del MAM, conozcan la oferta musical que el museo está haciendo actualmente y puedan disfrutar y acompañarnos en esta nueva apuesta que está realizando el Museo de Arte Moderno de Medellín con su ciclo de música. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de El Colectivo, escuchemos Llámala, del año 2006. Si estás pensando que no va a funcionar, solo relájate, vuelve a intentarlo. Si estás ansioso esperando respuestas, solo cálmate, toca su puerta. Llámala, tal vez te espera. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.